Bienvenidos a mi mundo, mi mundo, mi mundo. Bienvenidos a mi cómic. No vais a entender nada, tío. No estáis listos, no estáis preparados. Bienvenido a viñeta. Un mundo plano sostenido por cuatro elefantes que se apoyan en la espalda de una tortuga gigante que flota sobre las corrientes del universo. Gotas de sangre brotan de páginas del cómic donde estoy preso. Crudeza, piezas de metal con impureza, la garganta del que canta con fuerza el instrumental. Bien y mal no se distingue en esta línea. Y así, con una pequeña, un guiño, una pequeña referencia al mundo disco, empezamos hoy sinaudiencia.com. Este señor que estáis escuchando es un joven rapper de Sevilla llamado JJ. Nunca lo hubiera dicho por el acento. No, ¿verdad? Buenas tardes, Jordi. ¿Qué, buenas tardes. Qué alegría verte y escucharte de nuevo por el Estudio 1 de Contrabanda FM. Por estos lares, sí. Bueno, estábamos ahí comentando pues que las nuevas generaciones del rap español van teniendo en cuenta también temáticas fantásticas. Lena Terry Pratchett. Ciencia ficción, cómics. La verdad es que la maqueta de este chaval, porque no deja de ser una maqueta, tiene múltiples referencias a cómics de todo tipo, sobre todo cómics, aunque también hay algunas cosas de fantasía y ciencia ficción. También cine, y bueno, que sepáis que este chaval, si lo queréis rastrear por la red, se llama J&J, o sea, como si fuera el AND de la interjección en inglés, entre J y J. Y bueno, hoy tenemos de nuevo el equipo titular en Sin Audiencia, después de ese pequeño lapso de la semana pasada, que pudimos salvar muy bien gracias a los compañeros del Lethal Age. Y bueno, hoy tenemos, como siempre, un montón de cosas. Seguramente no nos darán tiempo a contarlas todas, como es habitual. Pero bueno, hoy además tenemos un estreno especial, aparte de varios estrenos normales. Pero bueno, creo que de eso te vas a encargar tú hoy, Jordi. Y bueno, yo si acaso, pues si me quieres dejar el estreno especial para el final de los estrenos, pues... quizás así le meto yo un poco más de caña. Decir también que en el libro de visitas, que no hay mucha actividad últimamente, Loomis, creo que fue, nos dejó ahí algún mensajillo que también es conveniente comentar, porque aquí ya sabéis que esto es como una especie de grupo o familia y tenemos en cuenta a todo aquel que dice algo o hace algo. Y bueno, Loomis en concreto comentaba varias cosas en su último mensaje del libro, pero también comentaba que a veces nos alargábamos demasiado con los estrenos, que era lo que yo quería comentar aquí, bueno, para que se sepa que tenemos en cuenta también las críticas y las puntualizaciones que nos hace la Sin Audiencia, ¿no? Sí, lo que pasa que con los estrenos pasan dos cosas. O sea, a veces una es que nos vamos por las ramas directamente, sí, y no calculamos bien el tiempo, lo cual pasa la mayoría de las veces, pero otra cosa es que también debéis pensar que como somos gente que tiene otras ocupaciones, no todas las semanas hemos visto un montón de cosas que podamos explicar y tal. Entonces, quieras que no, los estrenos y las noticias nos ayudan a cubrir programa, porque recordad que nos tiramos aquí una hora de charrameca sin ningún tipo de música ni interrupción, y aunque secamos la garganta, pues claro, tenemos que, no siempre ni podemos preparar programa, tenemos que confiar en nuestra cabeza y en nuestra memoria, con lo cual... Que cada vez está peor, por cierto. Sí, con lo cual, desde cometer gambas a coger, y evidentemente no nos podemos quedar en blanco en la radio y sin saber de qué hablar, ¿no? Exacto. Entonces, pues, hay temas complementarios que ayudan a rellenar el programa, lo cual no significa que sean temas de relleno. Exacto, exacto. Que es diferente. Bueno, y hecha esa pequeña puntualización, recordamos a toda la gente, aprovechando que hablamos del libro de visitas, que el libro está disponible para que cualquiera que escuche el programa pueda escribir ahí. Si no escucháis el programa, por favor, no escribáis, porque entonces no tendréis ni puta idea de lo que está pasando ahí, entonces, y no vais a entender nada. Así que sepáis eso, que hay una pequeña contraseña que hay que poner para entrar al libro, pero simplemente para evitar spam, que no es porque queramos ser selectivos ni sectarios ni nada de eso. Simplemente es una contraseña higiénica, podríamos decir, y que, bueno, y que ahí está, pues para que la gente comente cosas, nos aporte información y nos critique en un momento dado. Sí, que además el libro de visitas, curiosamente, está padeciendo el virus Watchmen, porque, parece mentira, las dos semanas previas al estreno de Watchmen, el libro recibió una avalancha de visitas tremenda, además de muchísima gente diferente, la mayoría habituales, pero bueno, pues de distinta procedencia, y de coger y en dos semanas recibir 40 o 50 mensajes diversos, pues se estrenó Watchmen, la gente la vio y... Le pegó el bajonazo. Llevamos casi un mes del estreno de Watchmen y a lo mejor han habido 6 o 7 mensajes desde ese periodo, no sé. Bajonazo general. Virus Watchmen. Sí. La gente se le ha metido dentro y, no sé, la melancolía del final de la historia o el desenlace final de todo ese culebrón que llevábamos tanto tiempo haciendo resonar por ahí, pues al final quizás ha pasado un poco de factura. Sí. Por cierto, quería decir, porque hace 2 semanas hablamos del estreno de esta película de animación, Monstruos contra Aliens, sí, que se estrenaba en 3D. Bien, no solo se ha estrenado en salas IMAX 3D, sino en cines convencionales. Ajá. Con un sistema 3D más avanzado, y se ve que, a ver, evidentemente tengo conocidos que tienen hijos, sí, y han ido a verla, yo personalmente no he ido todavía, pero dicen que es un 3D que no cansa, no marea, que está mucho mejor hecho que aquellas películas 3D que veíamos en salas convencionales, uh-huh, tipo Tiburón 3D, yeah, Viernes 13 Viernes 3D... o El tesoro de las 4 coronas, uh-huh, entre otras. Entonces, bueno, pues que este sistema, además, de cara a esta temporada, tiene varios estrenos, no todos de animación, entre ellas creo que en noviembre esa película Avatar, ajá, que también podrá ser vista en 3D. Sí, quizás ya no va a hacer falta ir exclusivamente a los cines IMAX para poder disfrutar de estas películas, ¿no? Y porque claro, no en todas las ciudades hay un cine IMAX al uso, como los conocemos, para poder disfrutar de esto. Y bueno, que quiero recordar que ahora no recuerdo quién, que me perdone quién fuera, pero que en el libro también alguien comentó que había ido a ver esta película de animación de Monstruos, sí, contra Alienígenas, y que había en cierta manera disfrutado. Fui con Tichi. Venga, pues ahí tenemos aquí mi chuletillas. Mi memoria no llega para tanto. ¿Y por qué he dicho esto del 3D? Uh-huh. O sea, este recordatorio ha sido a raíz de algo, y es que el próximo proyecto del señor Alexandre Aya, uh-huh, es el remake de Piraña, la película del 78 dirigida por Joe Dante. Y va a ser Piraña 3D. ¡Qué peligro, qué peligro! ¡Qué peligro! En manos de ese hombre. Sí, entonces, bueno, pues a raíz de que va a ser Piraña en 3D, pues he sacado a colación de que ya hay salas. Supongo que han de ser salas relativamente nuevas, con cierta, claro, calidad y tal, pero que bueno, que en salas comerciales que no son cines IMAX también se va a explotar la producción de películas 3D. Yo es que con Piraña siempre he pensado que era una peli muy, entre comillas, minoritaria, una peli menor, no minoritaria, sino menor, y que quizás a nadie le interesaría hacer un remake de esta peli. Lo que pasa es que Piraña, quizá por la trayectoria de Dante a posteriori, se ha convertido en película de culto. Ya. Recordemos que fueron la explotación a raíz de Tiburón, de Spielberg, la explotación, sí, de películas sobre el tema de bestias marinas. Uh-huh. Pero claro, realmente Piraña era una serie B más que digna respecto muy a películas tipo Tintorera, Barracuda, sí, etcétera, etcétera. Que... Todo tipo de bichos con colmillos que hay en el agua. Ahí está, que no sé si habría Congrio o... algún o Bogavante, ¿no? Sí, directamente. Bueno. Calamar. Bueno, pues Cefalópodo. Esta la podría hacer un corto sin audiencia. Bueno, yo... Sería un corto terrestre, curiosamente. Sí, porque la guita no daría para hacer efectos no, especiales. No, y aparte porque nuestro querido Cefalópodo, debemos recordar que se suele, sí, sustentar en medio terrestre. Sí, y además tiene unas branquias protegidas por unas membranas internas que le permiten respirar fuera del agua. Ahí está. Además. Y entonces, bueno, pues dentro de todas estas producciones que salieron para aprovecharse del tirón de Tiburón, pues Piraña quizá fue una de las más dignas. Recordemos además que las pirañas venían de un experimento científico del gobierno, sí, etcétera, que, etcétera. Que no eran las pirañas pacíficas del Amazonas, de estas que solo comen animales de estos que hay por la selva, ¿no? Que sí, sino que comían algo más. Además es curioso porque refrescando la memoria, buscando por la red cosas de esta piraña, había un usuario de un foro, sí, que se quejaba de algunas contradicciones en las que incurría la película de Dante en el año normal, 78. Normal. Y dice, una de las más graves era cómo una piraña cogía a un hombre hecho y derecho y mordiéndole de un brazo, una piraña que debe pesar pues un kilillo y medio, 2 kilillos, sí, lograba hacerle bajar al agua de manera que volcaba la canoa o el bote donde estaba. Una fuerza descomunal ahí. Y lo tiraba al agua. El mismo tipo de piraña que un rato antes había mordido a un niño en el culo y no le había hecho ni sangre. Ya. Claro, esta desproporción, ¿cómo vuelcas una barca con un hombre, un bote con un hombre de 90 kilos y luego le muerdes a un niño en la nalga y no le ni siquiera le perforas el bañador, ¿no? Hombre, yo a ese respecto, yo soy de los que con experimento científico de por medio soy capaz de justificar cualquier cosa, porque es posible que a unas pirañas en el experimento les haya afectado de una forma y a otras de otra, y quizás, ya sé que las leyes de la física están en contra de esa desproporción de masas, pero... Bueno, vete tú a saber el experimento. Es que yo no me acuerdo qué experimento era. Y si quizás, pues eso, había hecho una piraña con una mandíbula de una potencia, pues como de un bulldozer o algo así, yo qué sé. Sí, el experimento, al menos el nombre era Razor Teeth. O sea, Razor Teeth, vale. De dientes. Sí, sí, Razor, sí. Pues no sé si tiene que ver algo con las cuchillas de afeitar. Supongo que sí. Pues sí, por ahí va el nombre anglo, sajón. Bien, bien. Pues ese aún tardará en llegar. Sí, sí, sí, sí. Ese proyecto es que en el que el señor Aya anda metido. Y lo único que se sabe es que posiblemente la protagonista sea Elizabeth Shue. Bueno, está de vuelta esta chica. Yo la echaba de menos, la verdad. Sí. No sé, sí. Hay demasiadas jovenzuelas que no se merecen estar donde están y hay algunas... Bueno, ella tuvo su época de jovenzuela, sí, en los 80, sí, y los 90. Sí, pero yo qué sé, es una tía que creo que ha demostrado unas cuantas veces que puede hacer cosas bastante variables y por encima de la media. Pero bueno, eso es igual mi visión subjetiva también, que también influye en esto. Bueno, y a todo esto, yo no sé si se quejarán también. Ahora metí noticias. Pobre Lumis, los estrenos, ahí, pero... Bueno, comentamos cosas, esto sin audiencia. No, pero son estrenos del futuro, o sea, no son los de esta semana, pero son unos que vendrán más adelante. Hombre, y hay que decir cosas, ¿no? Pues no, está claro. Y más si son interesantes. Esta semana viene prolífica en estrenos, creo que hay como 11 o 12. Hemos vuelto otra vez ahí a la, no sé, debe ser la primavera o algo que... Entonces he hecho una breve selección en honor al Lumis. Sí, yo sí voy a tener que hacer una selección. Yo no sé en cuánto está la tuya, pero yo tengo aquí solo tres. Yo tengo tres. Y una que es especial, porque quizás no, todas las semanas no tenemos un estreno especial, pero esta semana la verdad es que yo qué sé, a mí es un estreno que me toca aquí en el corazoncito y que bueno, que ya lo vamos a desquiciar ya. Venga, métele ahí a los estrenos. Mira, el primero va a ser el más mediático, el que vamos a hablar, que es La sombra del poder. Es un thriller político dirigido por Kevin MacDonald y bueno, es la película que está anunciada en casi todas las paradas de autobús. Es la que va a ser más comercial a priori también, pues por su reparto, el con reparto. Russell Crowe, con Ben Affleck y con Helen Mirren, entre otros. También está por ahí Jason Bateman, el Jeff Daniels, o sea que bueno, es de estas películas que bueno... Mediática. Sí, mediática. De cierta manera. Entonces, bueno, pues trata de un congresista que en principio es el futuro del partido y bueno, pues tiene que controlar los gastos de defensa y a partir de aquí hay muchas esperanzas puestas en él. Y bueno, resulta que muere de forma trágica su ayudante, lo cual comienza a airear ciertos secretos. Entonces hasta aquí vamos a leer. A partir de aquí se empieza a desarrollar una trama donde... Con detective de por medio. Sí, señor. Y bueno, pues es la película que va destinada a romper la taquilla. Película de duración considerable, 132 minutos, ajá, más de dos horas. Y bueno, pues no vamos a hablar mucho más de ella porque será la que le darán cancha en todos los telediarios, sí, posiblemente este viernes. Mucha cancha y que bueno, tiene toda la pinta de ser así a bote pronto y sin haber profundizado mucho en ella, de ser una especie de Watergate, pero en plan un poco más bestia, ¿no? Con eliminación de personas cuando son un estorbo para según qué poderes o que digamos congregaciones de las que hay alrededor de Washington, que al fin y al cabo ya sabemos que es un centro de máximo poder y bueno, pues ahí siempre que hay alguien que pone un, digamos, una traba a alguna operación importante, pues una persona no cuenta y hay que pasar por encima de ella a costa de eso, pues de mantener la unión del país, mantener el la economía o incluso, pues eso, tener el último experimento del gobierno controlado, ¿no? Yo creo que además es un tipo de cine que cuaja más en el mercado americano que en el internacional, ¿eh? Estos thrillers políticos, sí, y tal. Sí, un poco se miran el ombligo un sí, poquillo sí, ellos sí. también. Ya no digo nada cuando ya son biopics de políticos conocidos por ellos, o por ejemplo lo de Nixon contra Frost, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que es más para público americano que para aquí, para Europa. Luego tenemos otra película que podemos destacar. Es una especie de aventura, comedia fantástica con ovnis de por medio, que además me ha llamado la atención. Es la película se llama La montaña embrujada. Ajá. Está dirigida por Andy Figman y la protagoniza The Rock. Entonces, lo que me sí, ha llamado la atención, que ya no lo llaman The Rock. Sí, señor. Eso es lo que me ha llamado la atención, que en el reparto en todos lados pone Dwayne Johnson. Se está haciendo mayor igual y con lo cual voces. Parece explícito que él haya pedido que no se le ponga el sobrenombre. No. En el reparto de la película, porque ¿sí? es que además lo he estado buscando por uh-huh. varios sitios y no aparece el sobrenombre de The Rock en ninguna de las fichas técnicas de la película que hay en las diversas páginas de internet. Además que es protagonista o coprotagonista de la historia y que pues siendo ya protagonista no deberías quizás tener temores a ese respecto, ¿no? de usar un nombre u otro, pero bueno, parece ser que tiene muy, quizás su agente le ha recomendado que deje de usar los motes del barrio y se ponga un nombre de actor de verdad o algo así, no lo sé. La película tiene toda la pinta de película de fantasía con toques de ciencia ficción juvenil, vamos a decir, porque además va de dos niños con poderes sobrenaturales que se suben al taxi del protagonista que es The Rock, que lo seguiremos llamando aunque no le guste. Entonces este taxista pues descubre que con los dos críos tiene que salvar al planeta desvelando los secretos de la montaña embrujada, secretos que implican a gobiernos, la mafia e incluso a los extraterrestres. Sí, decir que yo no sé si cogido con pinzas o no en el argumento, pero que la acción transcurre en el desierto de Nevada. Y quizás pues la famosa área 51 ¿no? del desierto de Nevada salga por ahí en esta trama también, así un poco descabellada. Yo tengo por aquí un apunte de que había ya una peli que se llamaba La montaña embrujada en el 75, pero no sé si tiene que ver algo. Para mí que los de la página web donde he mirado esto se han columpiado con alguna otra peli, porque no sé, no me suena. A mí me suena una montaña... no embrujada sino sagrada, pero no es ni de coña el remake de esta, porque es una peli de Alejandro Jodorowsky y no tiene nada que ver. Hombre, yo creo que la película sí que está basada en unos personajes creados por un tal Alexander Kay. No sé si es novelista esta persona o los creó para algún cuento infantil o ajá. juvenil o qué, pero sí que son unos personajes ya creados de antemano en los cuales se han basado para hacer el guion de la película. Y sí que es cierto que cuando yo he visto lo de la montaña embrujada, el título a mí me ha sonado. Sí, como que no era como, especialmente claro, original tampoco. Exacto, entonces, pero tampoco sabría decirte si yo tengo referencias a la película 75, si la he llegado a ver, si no, o sea, si ahora tú tienes oportunidad de echarle un vistazo a esa sí. bueno, Internet Movie Database. Voy a hacer una pequeña consulta que dura medio segundo y a ver si nos dice algo. Porque sí, no, exactamente, aparte de la que nos ocupa ahora, hay una peli del año 75 que se llama Escape to Witch Mountain. Además con secuela, por lo que veo, en el 78. Sí. Sí, con Return from Witch Mountain también. ¿Y podemos ver esa del 75? La del 75 en concreto la dirigió un tipo que se llama John Houch, H-O-U-G-H, que mi pronunciación da bastante asco también. Y bueno, y decir que eso, que sí, que son dos chicos huérfanos que tienen poderes extraordinarios y que, pues posiblemente... y que son cazados por un excéntrico millonario. No sé. Bueno, los chicos con poderes aparecen en esta también. Son sí. rescatados por un taxista en vez de capturados por un excéntrico millonario. Pero bueno, algo había que cambiar. No sé, sale por ahí Donald Pleasance. Y bueno, el resto de gente que sale no me suena ni de coña. Pero bueno, sí que hay una peli. Además, también es eso, corte fantástico familiar del 75 con una historia similar. Muy bien. Aparte, lo que es alguno de los carteles de la peli, pasados del 75, pintan bastante futuristas, entre comillas. O sea que no dirías ni de coña que serían de ese año, tan lejano ya. Y bueno, ya tenemos el estreno que queremos destacar, porque además es un estreno que estuvo en el Festival de Donosti cosechando en Sitges también, el máximo galardón. Ajá. Por encima de... Por unas... Solamente un... Creo que era, fueron 7-8 centésimas por encima de Martyrs. Que es casi... O sea, es más importante eso casi que se llevara en sí el premio, ¿no? Del público en el Donosti 2008. Pero es, bueno, estamos hablando de... Déjame entrar. Déjame entrar, copón. Película sueca de 2008, dirigida por Thomas Alfredson. Y bueno, como el título dice, pues para cualquier persona avezada en el mundo del terror, ese déjame entrar es el ruego del vampiro que necesita ser invitado para poder pasar a la casa del huésped. Bueno, la casa del huésped, no, del... Sí, pero yo creo que ese pequeño detalle no lo sabe casi nadie ahí fuera, ¿eh? O sea, aquí en la, cuando digo aquí dentro, digo en la sinaudiencia... Es un conocimiento público, pero con que salgas unos metros de la puerta aquí hacia afuera, hacia el exterior, yo creo que es la clave que tiene encerrada esta frase, la gente no la sabe. O sea, que la gente va a ir bastante, entre comillas, despistada por el título a quizás a ver esta película. Yo como tengo tan marcada en esa película errónea llamada Fantasma 2... Vale. Aquí en España, que era realmente Salem's Lot, uh-huh. Basada en el relato de Stephen King. ¿Le llegaron a poner Fantasma 2? Sí, señor. ¿Al misterio de Salem's Lot? Sí, señor. Se estrenó como Fantasma 2. Pero que yo recuerdo era una cosa de la tele, ¿no? Era una miniserie de la tele. Se hizo como una serie para televisión de esas partidas, creo que eran casi 4 horas partidas en 2 partes. Un par de capítulos protagonizada largos. Por David Soul. Uh-huh. Recordémoslo por Starsky Hutch. Exacto, el rubio. El rubio es ahí. Y que daba bastante miedo. O sea, a mí, yo solo vi el primer capítulo y me dio bastante miedo. También era más muy ñajo, pero bueno. Ahora no recuerdo si está dirigida por Mike Garris, creo que sí. Bueno, podría uno ser, de los directores habituales de los formatos televisivos de las adaptaciones de Stephen King. Y yo siempre la recordaré porque hay dos escenas del misterio de Salem's Lot que a mí me resultan especialmente, además a la edad que lo vi, era de las que acojonaba. De hecho, mi hermano que la vio conmigo dejó de ver películas de terror durante mucho tiempo y además con Terrores Nocturnos y Sueños Nocturnos a raíz de esa película. Ya. Las dos escenas, recordemos que el vampiro de Salem's Lot es una especie de Nosferatu. Sí. Es más parecido a un Nosferatu que a un Drácula, un conde Drácula. Sí, un tío rapado con... De la Hammer. Con colmillos en... Ahí está. Donde debería tener ratoniles, los incisivos. Correcto. Sí. Y bueno, pues la primera escena es cuando un cura intenta rechazar al vampiro con una cruz. Y el vampiro coge la cruz, la machaca con la mano y le dice: yo soy mucho más antiguo que la religión. Con lo cual está diciendo increíble. No sirve para nada. Con lo sí, cual, sí, sí, todo el mito del vampirismo que tú piensas que con una cruz estás a salvo, siendo un niño, te lo tiran por la borda. Recuerdo esa escena, perfectamente. Y luego la segunda escena, que para mí es la que más miedo da, es el hermanito convertido, rascando en el cristal, pidiéndole a su hermano que le abra para morderle y convertirle déjame en vampiro. Entrar, déjame entrar. Déjame entrar. Sí, señor. Cabrón, entonces, se me ponen los pelos de punta sí, ahora señor. Mismo, cabrón. A mí la nuca se me está poniendo de punta. Entonces, bueno, pues ese déjame entrar... Ya para cualquiera que siga la mitología del vampirismo, pues le exacto. Queda grabado a fuego. Para cualquier referencia no se le escape, ¿no? Y además, aquella escena, porque esa serie hablamos del principios de los 80, supongo. Sí, finales de los 70, principios de los 80. El niño convertido flotando en el exterior de la casa. Flotando en el exterior, sí, es un primer piso, además. Que ya solo de verlo flotar ya dices, o sea, horripilante. Sí, sí, sí. Y además, el hermano está tentado. Pese a saber que es un vampiro y un monstruo, de abrirle. Claro, o sea, es su hermano. Ves la dicotomía del pobre chaval sabiendo que tiene el horror fuera de estar a punto de abrirle. Bueno, vamos a hablar un poquito más de Déjame Entrar, aunque sea solo fugazmente. Decir que la historia de Déjame Entrar, aunque podría enmarcarse dentro del vampirismo, también se puede enmarcar, por ejemplo, dentro de, digamos, del despertar de la adolescencia, ¿no? Todo mezclado con un poco de terror, pero que sepamos que el protagonista es un chico de un instituto de una escuela sueca, que tiene 12 años, que está en fase de preadolescencia ya, y que al tío pues pues le ha tocado el curso de los chungos y lo machacan en clase continuamente. Y bueno, pues el tío pues hace amistad con una chica en su barrio que acaba de llegar allí a vivir y que es una tía que le sigue el rollo, que no sé, que cree que tiene cosas en común con ella. Se la encuentra en el parque por la noche cuando nadie quiere estar en el parque porque en Suecia hace mucho frío a las 8 de la tarde ya y ya ha anochecido. Y bueno, y aparte, pues no sé, esta chica también es un poco especial porque, pues por ejemplo, mientras él tiene que llevar 2 anoraks para no morirse de frío en el parquecillo que hay debajo de su casa, la chica va en manga corta y aparte pues tiene unas pocas de ojeras. Y aparte de eso, pues van entablando un poco de amistad, y porque la chica también está en ese rango de edad un poco, de 11, 12 años, y no sé. Ese es como que no siente y no padece ya. Sí, y luego, pues eso, que a partir de que él conoce a esta chica, pues empiezan a suceder cosas un poco inexplicables en el entorno de su barrio y de su escuela, ¿no? Y además macabras. Un poquillo, pero además decir que la película, que independientemente de que haya ganado muchos premios, porque aparte de llevarse el premio del jurado de Donosti, de ganar algo en Sitges, no sé si a mejor peli europea o algo así, aparte se ha llevado como 40 y tantos premios en festivales alrededor de todo el mundo, grandes y pequeños festivales, o sea, de todos los tipos, de terror y de no terror. Hay que decir que esta peli a mí me gusta mucho por el tema que retrata del terror, pero también el hecho de ver cómo es el despertar brutal de la adolescencia en un niño que ha dejado de ser niño ya y que ya está convirtiéndose en otra cosa, en ya un pequeño hombre, pues eso también está muy bien reflejado en esta película. Y que quieras que no, a mí me, no sé, como que me ha hecho recordar cosas de incluso de mi propia despertar a la adolescencia, ¿no? No sé, me he visto reflejado en algunas cosas de esta peli. Entonces, la hace incluso por esa afinidad un poco más amable, ¿no? Y todo, a pesar de que tiene escenas que son realmente gore, es muy recomendable, sobre todo, no voy a decir nada, pero acordaos del final de la piscina y ya me contaréis cuando lo hayáis visto. Y algunos que otros detalles también por ahí que son realmente que cuando tiene que golpear, golpea y golpea muy fuerte, ¿no? Pues, o sea, para satisfacer al público de Donosti, yo no digo nada más. O sea, es una peli que maneja ese tipo de cosas, ¿no? Que cotidianidad, pero cuando llega el terror, llega de una forma brutal y arrolladora. Parece que cada año está saliendo ahora un producto de vampiros así un poco... Interesante. Para 2007 tuvimos esos 30 días de oscuridad. Sí. Y este 2008, porque recordemos la película es del año pasado. Sí. Aunque haya llegado ahora a nuestras pantallas, pues... Y gracias, ¿eh? O sea, porque yo ya pensaba que jamás volvería a hablar de esta peli más que aquí en Sin Audiencia, ¿no? Un poco, pero bueno. Bueno, mira, al menos le dan la oportunidad de estrenarse en sala grande, ya veremos lo que dura, y luego siempre pues podremos recurrir al DVD. Claro, porque incluso yo veo, digamos, esta peli como la, digamos, el reverso oscuro de esa otra peli de vampiros para adolescentes ñoña y agilipollada que estrenaron hace poco, que su nombre ya se me ha olvidado, es tan ñoña que no sé qué, Crepúsculo, ¿no? Era o algo así. Pues digamos que esta es la versión real de Crepúsculo. Si alguna vez la historia de Crepúsculo quizás tuviera que ocurrir con distintos personajes, distintas edades un poco también, porque no, las edades son diferentes, pero digamos que el verdadero Crepúsculo sería Déjame Entrar. Así que, bueno. Pero en cambio Crepúsculo es la saga que triunfará a nivel comercial. Exacto. Y que además ya tiene su segunda parte en curso, etcétera, etcétera. Y esta, como mucho, pues igual hasta le hacen un remake. No sé, como los americanos tienen tan pocas ideas, pues igual hasta les mola hacer un remake de esto. Seguro, pero, seguro. Pero bueno, toca algunos detalles que tendrán que cambiar para su moral, porque quizás no entra dentro de sus parámetros cerebrales. Lo tocarán, no hay problema. Todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Bueno, desde aquí que sepáis eso, máxima recomendación para Déjame Entrar, y bueno, que creo que pocas veces hacemos hincapié en películas demasiadas veces, pero esta yo creo que merece la pena. Es una peli chiquitica, pero que hace un efecto muy grande. Y una vez, porque ya no tienes más estrenos, ¿no? Hay muchos más estrenos, pero ya... No, yo creo ya vamos a hacer caso a Loomis. Hemos llegado ya al Ecuador del programa, ya creo que Loomis habrá dejado de escuchar el programa y ya podemos... Ahora ya puede reengancharse. Podemos seguir ya con otras movidas, ¿no? Yo no sé si has traído algunas noticias por ahí o algo, porque realmente yo... Estos últimos tiempos que tú no has venido al programa y yo he tenido que mirar más noticias de lo habitual para sacar partido aquí a los 60 minutos... He encontrado que está, bueno, como está como antes todo, o sea, efervescente, que no deja de haber noticias, rumores y historias por todos los sitios. Así que no sé si le vamos a meter a unos cuantos de esas pequeñas reseñas que sacamos por ahí de la red, ¿no? Y decir, por ejemplo, que, perdón, ahora ya que estamos, digamos, en fase de cuenta atrás para ver la adaptación a carne y hueso de los muñecos de G.I. Joe, que recordamos se ha rodado ya y se estrena en agosto próximo de 2009, G.I. Joe The Rise of Cobra, con Dennis Quaid por ahí pululando a la cabeza del reparto con un montón de actores jovencillos, está claro. Y bueno, pues aparte de esto, a final del mes de abril se estrena en el canal Adult Swim, que es del entramado de Cartoon Network, se estrena una nueva película de animación de G.Joe también. Perdón por decir G.Joe, que debería decir G.I. Joe cada vez, pero se me hace difícil. G.I. Joe Resolute es una nueva microserie de animación sobre los muñecos. Pero esta vez, esta microserie de animación tiene la particularidad de que está guionizada por Warren Ellis. Recordemos que es el guionista de muchos cómics de los que os habéis trapiñado en los últimos tiempos, entre ellos Transmetropolitan y muchos otros. Y decir que, bueno, obviamente, la serie, digo microserie porque son una especie de 10 capítulos de 5 minutos cada uno, más un capítulo final de 10 minutos para resumir toda la trama. Pero que, aparte de tener un formato, digamos, de clips de animación, todas juntas forman un largometraje pequeño, digamos, de una horita y poco. Entonces, digamos que Warren Ellis, evidentemente, si ha recogido este trabajo es porque ha puesto empeño en introducir una nueva visión en la franquicia y decir que, bueno, que como él, cuando le encargaron el proyecto, el guión de la peli de carne y hueso todavía no estaba definido, digamos que ni le han influenciado con el tipo de tramas o personajes que tenía que imprimir en su nuevo trabajo y que, por tanto, tampoco se ha visto muy condicionado y lo ha hecho un poco a su bola, en cierta manera, que para ser los G.I. Joe también manda huevos porque supongo que poco menos que ahí te ponen a un tío del ejército para supervisar lo que escribe sobre esta peña, ¿no? Porque al fin y al cabo va de eso. Aparte de eso, es muy significativo que el estreno de esta miniserie sea en el canal Adult Swim, que no sea ninguna otra más comercial, y que se haga en horario de medianoche. Lo cual, o sea, no quiere decir que ahora van a hacer unos G.I. Joe gores o algo, pero que quieras que no, igual pues una pequeña actualización más hacia a público que no sea de encefalograma plano, pues igual sí que hay, ¿no? Hombre, si tiene solo una pizca del espíritu transgresor de Transmetropolitan, pues seguro que el horario, la franja horaria ha sido escogida con cuidado. Uh-huh. Ya te digo, y aparte, no sé qué, aparte el canal Adult Swim se caracteriza por ofrecer temáticas y proyectos de animación, o sea, no ya vanguardistas, sino a veces demasiado incluso experimentales, o desde el punto de vista tanto gráfico como de guión, ¿no? O sea, que incluso echan cosas muy frikis y muy raras. Y bueno, pues es un detallito que se hayan prestado a cogerlo, porque supongo que la propia gente de Adult Swim no creo que se presten a cualquier tipo de trabajo, porque ellos ya tienen un prestigio, ¿no? Un currículum que deben conservar, digamos. Aparte de eso, decir que hay un teaser colgado en YouTube de cuando se presentó la miniserie en el Comic Con de San Diego de este pasado año, y decir que, bueno, pues lo poco que se ve, que es un minuto y medio o así, tiene el aspecto de la animación es muy anime, la verdad, tiene un estilo muy, muy japonesizado, la verdad, y que tiene escenas bastante violentas, también hay que decirlo. O sea, en 2 minutos salen un par de escaramuzas así en plan guerrilla en la selva, que son pues bastante durillas a nivel violento, pero no gore. Eso sí, que tampoco vayamos a poner ahora en el cielo de nuestras preferencias a los G.I. Joe, que nunca, por lo menos en mi caso, nunca lo han estado, y que quizás pues con esta nueva reinterpretación quizás por lo menos les preste un poquito de atención, aunque sea. En mi caso tampoco. Nunca, ¿no? No. Es que es lo que te digo, siempre han sido, no sé, como al fin y al cabo no deja de ser la serie de animación posterior a la generación de los muñecos, digamos, ¿no? Que si mal no recuerdo, pues entonces claro, es que no deja de estar muy condicionado el producto, ya está un poco envenenado, entre comillas. De hecho, nunca he sido seguidor en el tema cómic ni el tema cine, especialmente del tema bélico. Ya. En el tema cine, pues sí que algunas grandes películas bélicas me han gustado más, pero en el tema cómic, cuando desde las hazañas bélicas a todo ese tipo de novela gráfica, como mucho me comí algunos números de Sargento Furia. Hombre. En la época en que Sargento Furia tenía con Dugan, que era el época, cabo Dugan. Y en la época en que era sargento. Era sargento y iba con su pelotón, un pelotón bastante sui generis, con diversos personajes. Un poco piratas, algunos sí, de ellos. Y bueno, allí sí que tuve mi época, pero bueno, no he sido nunca de cómic de tipo bélico y además ni en series ni en dibujos animados, y G.I. Joe no me ha llamado la atención nunca. Y independientemente de la temática bélica, o sea, la cuestión es que G.I. Joe también apesta un poco a, digamos, a propaganda militarista también, que yo no es que esté en contra del cine bélico ni de coña, o sea, a mí hay grandes películas del cine bélico que me gustan a saco, pero claro, una cosa es utilizarlo para explicar la historia o para explicar historias de la gente, y otra, pues, utilizarlo para como propaganda, ¿no? Como decir, el tío Sam te necesita. Exacto, y mamonadas de esas por el estilo. Bueno, aparte, yo también he estado por ahí buscando cositas de una señora. Esta señora, le voy a decir el nombre porque es que no es nada conocida y es responsable de muchas cosas que luego pasan por nuestras manos. Esta señora, que es productora en Estados Unidos, se llama Lauren Schuller Donner. Y esta mujer, que ya es una señora entrada en años, es la productora de la trilogía de los X-Men y de su spin-off de Lobezno. También está detrás de la producción. Pues esta señora, el otro día en una entrevista, hablaba y barajaba la posibilidad de que podría adaptar de nuevo al cine una nueva parte de la historia de los X-Men, que sería X-Men First Class. First Class es, digamos, una de las colecciones del entramado mutante de Marvel, que salió ya a nivel, pues, hace como 2-3 años, y que se centra sobre todo en los comienzos, ¿no? En el beginning de la Patrulla X, sobre todo. Aquí mucho hablar de X-Men, pero los X-Men cuando nacieron se llamaban Patrulla X, según me han enseñado a mí. Entonces, la cuestión es que esta idea de coger y narrar las primeras peripecias de la formación primigenia de la Patrulla X con unos jovenzuelos, Cíclope, Ángel, la Bestia, el Hombre de Hielo y la Chica Maravillosa. Ya ves tú, Marvel Girl se llamaba al principio, la Jean Grey, para que veas. Y bueno, digamos que será para esta mujer, pues digamos que tiene bazas la historia como para ser por lo menos estudiada, para ver si se puede, digamos, adaptar como largometraje con gente de carne y hueso, y bueno, y que además, pues, al ser, digamos, una especie de, porque claro, sería una especie de precuela del primer X-Men, pues quizás con eso, pues, tiene cubierta la coartada, digamos, argumentística, ¿no?, que podría tener la historia. De hecho, yo ya he leído algo más sobre esta noticia. Te ha llegado, pues. Y de hecho estaban hablando que les posibilitaría cambiar el reparto en el sentido de al ser más jovenzuelos, claro, actualizar un poco con gente menos conocida, y supongo que va abaratando presupuesto, claro, de cara al reparto. Pero claro, a mí eso me rasca un poco porque tanto Bobby como el Ángel son realmente chavales hiper jóvenes. No sé, sí, a quién vas a poner más joven. El actor que hace de Cíclope tampoco es muy viejo, que digamos. El único que rascaría un poco más es el actor de Fraser, que hacía de la Bestia. Sí, Pero recordemos que cuando se incorpora al equipo, la Bestia quizás es ya un científico más reconocido y el más mayor del equipo. Sí, que quizás es amigo ya del profesor Xavier por otras razones y no como joven potencial mutante, ¿no? Sí, que quizá la que más rasca en cuanto a edad, curiosamente, es Jean Grey. Sí. Que es la que se ve ya más curradita en esa Patrulla X3, X-Men 3. Y bueno, de todas formas podría estar bien, pero bueno, si no nos cerramos mucho tampoco a lo que es la Academia de los Mutantes, etc. Claro, el mamoneo de interior y un poco, pues, sacarle punta. Ahí está. Yo, si te digo la verdad, o sea, yo soy fiel defensor de la Patrulla X, de los X-Men, sobre todo en su formato, digamos, en papel. Y tengo que decir también que, claro, con la segunda génesis de la Patrulla X, con la incorporación de personajes como Tormenta, Coloso, Lobezno y todo este tipo, digamos, de nuevos personajes que entraron después, digamos, de la época primigenia, pues yo creo que ganó bastante en variedad y en diversificación de argumentos. Lo que quiero decir es que con este grupo primigenio, sí, o sea, es como volver al principio, como digamos retratar una parte de la historia de los X-Men, pero a mí tampoco me parece la parte, digamos, más, más potente para poder, digamos, ilustrar en película, ¿no? Recordemos además trajes de licra azul y amarilla. Exacto, todos con el mismo traje. La bestia todavía no era peluda y azul, sino era un tío fortudo, un poco yeperudo, sí. que era capaz de colgarse boca abajo con los pies, grandes, con los pies desnudos. Y grandes, sí, muy grandes. Y era un poquito el alter ego de lo que eran los cuatro fantásticos Benjamin Grimm, ¿no? Sí, era un poco el mutante fuerte. Exacto. Del grupo. Sí, porque los otros eran un poco flacos y enclenques a pesar de que tenían poderes potentes. Ahí está. Decir también, ya que estoy hablando de Lauren Schuler Donner, decir que también que esta señora, obviamente, manejando como maneja este tipo de proyectos, tiene otras cosas en cartera. Y bueno, como productora, pues digamos que tiene todavía en fase de desarrollo, en mayor o menor medida, pues tres películas, por lo menos que a mí me interesen. Cirque du Freak, que es la que más avanzada tiene, que es una película en la que van a estar Salma Hayek, Willem Dafoe y Ken Watanabe, que supongo que irá pues de algún circo con el que pasan algunas movidas. No sé si comentamos algo en algunas news ya hace tiempo. Esta ya está avanzadilla. Las que están menos avanzadas es X-Men Origins Magneto, que sí, también señor. Lo tiene ya también un poco por ahí moviendo. Spin-off que hablamos, en el que también saldría el profesor Xavier cuando se conocieron en un campo de concentración durante la Primera Guerra Mundial. Sí, más jovenzuelo también. Sí. Y decir eso, que detrás del spin-off de Magneto, pues están escribiendo, cuanto menos, David S. Goyer y también James McTague, pero James McTague ya, que es un director de segunda unidad, está preparado para, digamos, para las escenas de acción estas que comentamos aquí a veces. Luego también, la señora Donner también tiene Constantine 2 en cartera. Que ya sé que aquí Constantine 1 ha creado mucha controversia, yo no la voy a defender, pero yo tengo que decir que a mí es una película que me ha entretenido bastante en su momento, quizás por no haber leído los cómics, que ahí viene quizás la fricción por las opiniones que genera la peli, por el actor quizás protagonista, pero decir que, digamos, Constantine 2 simplemente todavía está en fase de guionización solamente, y que tienen a Jamie Delano y a Garth Ennis escribiendo la historia, que quieras que no, son los perpetradores del personaje en el papel, y cuanto menos luego ya quien elija los actores ya estaremos más de acuerdo o en menos acuerdo, pero lo que es la historia al fin y al cabo va a ser fiel a la historia en papel. Ahora que estaba pensando en Garth Ennis, estaba pensando para cuándo la adaptación de Predicador. Hombre, pues, cine. Pues está. Además, tema vampiros, que los hay. Pues está al caer, ¿eh? O sea, es más, creo que hace poco yo leí en algún sitio que ya incluso habían elegido al actor que iba a hacer de Predicador. Ya rebuscaré, porque de eso quizás lo deberíamos. Hombre, yo lo tengo clarísimo. Si hubiera sido hace 10 o 15 años, Clint Eastwood. Ya. Hombre, está claro. Es así. Y además hubiera sido un buen predicador. Y de hecho, en alguna ya ha hecho de predicador. Creo que. Sí, señor. Dos mulas y una mujer, si no me equivoco. No, en la que le pegan 7 tiros por la espalda, que no me acuerdo el nombre de la película. Ahí su personaje se hace llamar el predicador. Ah, vale. No, yo creía. Iba incluso con alzacuellos. Sí, es que me suena en Dos mulas y una mujer. Él es cura, creo. No estoy seguro. Además. No, es ella la monja. Que no es, igual que te confundes. Ah, con bueno, eso. Ella es la Shirley MacLaine. Shirley no, MacLaine hace de monja. Hace monja. Y él no lleva lanzacuellos. No. Pues estoy confundiendo igual con la película que dices tú. Sí. Pero lo que pasa es que ahora me jode que no me estoy acordando de esta película. Tenemos ahí el libro, precisamente y para estoy, que. Estoy faltando a la memoria del señor Eastwood, y además es una peli. No sé si voy a meter la pata diciendo El jinete pálido. No, El jinete pálido no es sacerdote. No, ni de coña, no. No, hablo de predicador, ¿eh? O sea, lo llaman predicador. Silencio. Yo, lo miraremos. A mí me suena muchísimo Clint Eastwood con alzacuellos. Además, en un poblado ayudando a unos mineros en un río, diría. Sí. Y que pues lo llaman predicador. Es esa, la que digo yo. Pero no, sin perdón. No es ese título. No. No, he dicho El jinete pálido. Ay, el jinete, perdona. Jinete, vale. No sé. No, es verdad. Estaba pensando en Sin perdón. Sí puede ser El jinete pálido. Sí puede ser El jinete pálido. Yo no tengo todas conmigo, pero... Es que me he ido yo de la olla, porque yo cuando has dicho El jinete pálido no sé por qué he pensado en Sin perdón. Identificado con Sin perdón. Sí, sí puede ser El jinete pálido. Que es un pueblo minero, que están súper explotados, y él es un predicador. Sí podría ser. Predicador con pistolas, y al fin y al cabo, pues lo que dices tú, ahí sí que deja, digamos, ahí, deja un buen sabor su actuación como predicador con armas, ¿no? Como sería el caso del predicador del cómic. Bueno, en todo caso, si estamos equivocados, la memoria es lo que tiene, pues sí, sí, en el libro de visitas estáis para corregirnos. Muy bien. Y aparte de eso, yo también he estado mirando por ahí que tenemos a la vista, por lo menos Warner tiene a la vista, una adaptación al cine de It, el libro de Stephen King. Que ya recordamos que hubo en los 80 una adaptación televisiva. Sí, señor. Con no demasiado éxito. Que quizás tú ahora sí quieres comentarlo algo. Yo es que no la llegué a ver. Ah, pues no estaba mal, ¿eh? No estaba nada mal. No estaba mal, pero yo he leído por ahí algunas críticas y la verdad es que, bueno, quizás es que la gente es demasiado exigente. Ya sabes, Stephen King tiene la fama de que nunca se le ha adaptado bien un libro, tal y cual. Eso tampoco es cierto. Hay grandes películas basadas en los libros de Stephen King. Y luego buenas adaptaciones en serie televisiva, por la más que nada porque los libros son difíciles de meter tochos, en una película, sí señor. Pero bueno, como películas, yo por ejemplo encuentro Cementerio de Animales o El Resplandor muy correctas. Hombre, El Resplandor, por supuesto. Y luego adaptaciones... Carrie, sí. Luego la de... como la de Christine. Uh-huh. Cujo no está mal, o sea, es que hay varias... A mí incluso, igual alguno me pega una pedrada por esto, pero incluso a mí la miniserie que hicieron de los Tommyknockers no me desagradó. Sí. El problema que tenían los Tommyknockers eran esos Tommyknockers pixelados y digitales. Sí, porque en ese momento no sé si eran los primeros efectos digitales igual. No sí, sé. Donde teníamos haciendo de malo al Valky de Primos Lejanos. Podría ser, el actor que hacía de Valky. Sí, y además salía Tracy Lords también, una esa actriz porno que luego se metió a actriz de serie B también, ahí un poco... Y luego... Ah, no, yo los Tommyknockers no, yo me estoy confundiendo con los Langoliers. Ah, vale. Los Langoliers eran los que se comían el tiempo. Vale. Que aparecía una raedura. Yo esa no la he visto. Vale, y esa era la que eran... cuando salían los Langolieros, eran súper pixelados. Tú hablas de los Tommyknockers, que eran, bueno, la noche... Sí, la noche y a tarde, la noche anterior, los Tommyknockers llamaban a mi puerta. Exacto. Tengo que abrir, pero tengo miedo, no sé... ¿Usted te acuerdas de algo así? Demasiado. Sí, yo no me acuerdo. Es que es el verso que te iba repitiendo el Stephen King en la novela. Vale, vale. Y luego adaptaciones, El misterio de Salem Slot que hemos hablado. Exacto. Antes es correcta. Y casualmente se nos ha cruzado por el camino sin querer. Y es más que correcta. Y hay alguna más que es que está bien ahora, tampoco, o sea, que de acuerdo, así, pero... así a un repaso de memoria rápido, quizás la crítica está un poco equivocada, ¿no? Bueno, es que hay de todo. Luego hay la de Red Rose, por ejemplo, dijeron, yo no la he visto, pero dijeron que era infumable. La de La Tormenta del Siglo, se llamaba algo así, no está nada mal. O sea, hay de todo, hay variado. Bueno, como en botica. Pues decir que a lo que iba yo, que era pues comentar algo de la nueva adaptación de It por la Warner y que por el momento han fichado al guionista David Kaiganich. Tengo que respirar para decirlo bien. Y que recordamos que este es el guionista de Invasión, de la última versión de la Invasión de los Ladrones de Cuerpos, que protagonizó Nicole Kidman y el James Bond ruso. Y que, bueno, que sepáis que el señor Kaiganich ha aceptado el encargo con Warner, pero a condición de que la película sea clasificada R, ¿vale? O sea, solo para mayorcitos. Y solo así él va a hacer el guión adaptado de It para el cine. Decir que eso, que el señor Kaiganich ha dicho que cuidará mucho el pasado de cada uno de los personajes y sus traumas particulares de cada uno, y que además su pretensión como guionista es darle un homenaje al señor Stephen King, porque él lo tiene bastante en aprecio al ser escritor también. Mm. Como él es de su mismo gremio, así que bueno, por ahora está en fase guionística, pero bueno, que sepamos que igual para 2011 o así perdón, puede haber una nueva versión de It. Estaba dando para el cine. Yo vueltas al tema Stephen King. Apocalipsis, también en miniserie, no está nada mal. Esta tampoco la he visto. Y luego estaba pensando, claro, como película, ahora no me acordaré del título, pero la del escritor que es secuestrado por la fan. Ah, Misery. Misery, sí. Que bueno, que a nivel de película creo que ahí tuvo reconocimiento. La Milla Verde, o sea, es que no, hay un montón de películas hay un huevo. Que no están nada mal. O sea que tampoco, no sobre todo lo que reluce, pero tenemos para escoger. Pero digamos que hay un nivel aceptable. Sí, sí, sí. Quizás se le ha hecho más mala prensa que otra cosa a la producción cinematográfica referida aquí. Sí, quizá más por las miniseries, a lo mejor de peor calidad. Sí, pero también... Pues, y sobre todo, las que peor paradas han salido por la crítica son las últimas que se han hecho, ¿eh? Las últimas que han salido, quizá creando más expectación, pero no que las antiguas. Pues oye, que se nos va el tiempo casi del programa. Tenemos que hablar de esa película que tenemos en suspenso desde hace dos semanas. Tienes 9 minutos. Bueno, ¿crees que vas a poder o qué? 9 minutos, no menos. Porque... No, yo tengo aquí 9, tú tranqui. Sí, pero ya verás. Cuando nos corten el cuello... Yo te defiendo, va, yo te cubro la espalda, va, métele. Tenemos por ahí al personaje ese de que hablamos, de hace tres películas. Un par de semanas, ¿sí? Sí, señor. Entonces, bueno, pues estamos hablando del personaje de Punisher. Punisher, que tiene ya una película oficial, una segunda que es la que has visto tú. Correcto. Y una apócrifa que se quedó en el limbo en los años... ¿Qué años? ¿90? A principios de los 90 fue, más o menos. La película que protagonizó Dolph Lundgren, pues sería finales de los 80, principios de los 90. Entonces, bueno, pues tenemos aquí la segunda oficial de Marvel, este Punisher Warzone. Dirigida por Lexi Alexander y protagonizada por un desconocido o no tan conocido Ray Stevenson. Recordemos que en su primera película oficial Thomas Jane tampoco era un actor excesivamente conocido para interpretar a Punisher. Aquí por primera vez no le han de teñir el pelo, él es moreno, incluso con canas incipientes. Y tanto Thomas Jane, que era castaño, como Dolph Lundgren, que era rubio, pues evidentemente tuvieron que pasar por el tinte. Que por cierto, Dolph Lundgren pasó por el tinte en el año 89. 89, ¿ves? Ya decíamos bien, finales de los 80, principios de los 90. A ver, a mí me ha parecido la mejor película de Punisher. Uh-huh. ¿Por qué? Es un Punisher que retoma el hilo de la anterior parte protagonizada por Thomas Jane, pero 6 años después. Uh-huh. O sea, allí él se convierte en Punisher justo después de vivir la tragedia de su familia y tenía acción, incluso acción dura, pero siempre con un toque de humor, la participación del ruso, muy basado en la última época de la Marvel, sí. del Punisher, de los Ultimates, eran ya de la época... Con un poco de sarcasmo siempre. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues... Aquí se cambia el registro en el sentido de que es un Punisher mucho más currado, que ya lleva 6 años vengándose de todo el crimen organizado de la ciudad para vengar el castigo que tuvo su familia. Y entonces aquí es un Punisher sin concesiones, en el sentido de que el tío lo que hace es ejecutar una labor, y nunca mejor dicho, porque él ejecuta, no pierde el tiempo. No permite que nadie se calle, replique, no tiene compasión y le da igual 8 que 80. O sea, él va a saco. La película es hiper cruda, hiper gore. Las muertes son absolutamente naturales, pero de naturales que son duelen. En el sentido de que si yo te pego un tiro en la boca, pues te estalla toda la cabeza. Y si yo te parto el cuello, pues te parto el cuello. Y te queda la cabeza colgando con el hueso del cuello partido. Y si te tengo que destrozar una rótula, pues te la destrozo. Y entonces no hay más. Quiero decir, esa crudeza es lo que siempre hemos pedido a una película, que refleje las cosas. Es aquello de que los buenos perdéis un tiempo precioso, porque os compadecéis. No, aquí no. Aquí no se pierde ningún tiempo. A cuchillo. Entonces, ¿qué podemos decir de esta película? Bueno, pues tenemos al Punisher que, acabando con una familia mafiosa, sin querer, porque él se interna en una de estas reuniones de la mafia para acabar con todos ellos, mata a un agente infiltrado. Ajá. El problema es que cuando se da cuenta de que aquella persona era un agente infiltrado de la policía, él ha dejado viuda y huérfana. Vaya. Con lo cual se encuentra en la situación contraria que se encontró él cuando acabaron con su familia, con sus hijos y con su mujer. Digamos que prueba su propia medicina. Ahí está. Un poco, y encima, ¿no? Él ha sido el que lo ha provocado. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el Punisher piensa que ha agotado su ciclo y decide retirarse. curiosamente su marchante de armas, por llamarlo de alguna manera, su manager, ¿no? Sí, le dice que la labor que él hace es muy importante, que él quieras que no, mantiene a todo el crimen acotado y sin que lleve a cabo pues todo su poder de destrucción. Entonces, él no quiere volver, pero precisamente el acoso de la mafia a la familia del policía muerto, uh-huh, es lo que le hace pues volver. Recapacitar. Entonces, bueno, en ese marco tenemos ahí la policía que de alguna manera deja que el Punisher haga su labor porque realmente les está ayudando a ellos. Es que te acurro, ¿no? Un poco. Hasta que llega el típico policía que yo soy el mejor y yo voy a capturar al Punisher. Bueno, ahí tenemos un paralelismo con el Batman, ¿no? Casi, que sí, muchas veces. Un poco. Entonces, bueno, pues en toda esta trama, mucha acción, unos malos que no están nada mal. Malos, de verdad, ¿no? Malos. Y entonces tenemos de malo a Billy el Guapo, que es un mafioso, que es un guaperas, pero que precisamente en el no desveló nada, porque en el enfrentamiento inicial con el Punisher, en una planta recicladora de vidrio, bueno, cae a donde se destruye el vidrio para reciclarlo. Y lo de guapo queda en metáfora. Ahí está, queda, se convierte en el Costurones. Hostia. Y entonces, bueno, pues tiene un hermano que está loco, internado, muy loco, y que lo libera pues para llevar a cabo su misión de venganza contra Punisher. Contra el Punisher. Bueno, pues en este marco, brutalidad, algunas escenas impresionantes, porque tenemos a unos malos, vamos a decir, que dan mucha rabia, uh-huh, porque practican el parkour, no sé si lo he dicho bien. Sí. Esta gente parkour, que hace los saltos, parkour, que nació en Francia, ¿no? Sí. Esta especie de a medio camino entre la gimnasia y sí, desplazarte en línea recta sorteando cualquier obstáculo que ahí te ahí está, bueno, y con saltos entre edificios, etcétera. Entonces son tres tíos que trabajan para la mafia que dan mucha rabia porque siempre están trepando como monos, no sé qué, no sé cuántos, yeah, y tal. Y entonces, bueno, especialmente al jefe de este grupillo de, uh-huh, tres, que es un rastas africano, joder, pues le dan, o jamaicano, no lo sé, le dan su merecido de manera muy apropiada. Entonces yo puntualizo que sobre todo el merecido del rastas lo tengáis en cuenta, que la gente esté atenta cuando vea, sí, la peli. Decepciona un poco el tema hermano, porque el hermano es muy chungo y entonces con el hermano esperas cebación, ya, a tutiplén, y entonces decepciona un poco. Esto sí que es un poquito spoiler. Bueno. También decir que ya nos pasó en Viernes 13 hace poco. En el blog de Aquí Vale Todo, que sí, si en el buscador de Google ponéis Aquí Vale Todo, recordemos que escriben sobre películas ahí Nacho Fiol, Aratz Juanes y Víctor Olid, uh-huh, pues tanto Nacho como Aratz han hecho crítica de la película también para que quien quiera leerlas, críticas siempre interesantes de nuestro amigo Nacho y nuestro amigo Aratz. Pues también tiene ahí documentación y también se habla pues de las partes anteriores, incluso de la parte apócrifa de protagonizada por Dolph Lundgren, ajá, en el 89. Entonces, bueno, más que recomendable y absolutamente recomendada. O sea, muy bien. Y además, contamos la particularidad de que esta peli quizás no venga ni siquiera a cines, ¿no? Hemos comentado alguna vez, no sé si dentro o fuera de micro. Sí, no, es muy difícil, es de Lionsgate. Yo creo que si llega aquí será en DVD. Directa. Y además tarde, porque es una película que en DVD ya ha salido en Estados Unidos ya hace tiempo. Ajá. O sea que quizás habrán quedado ganas de hacer una tercera, ¿o qué? ¿Tercera oficial? Es que se ve que a nivel de taquilla ha funcionado muy mal. Ya, es lo cual, lo cual yo no entiendo, porque es una película que quizá por eso, por ser demasiado cruda, muy desapasionada y fiel reflejo de lo que es el cómic del Punisher. El verdadero personaje ahí del está Punisher, y lo que es el Punisher, o sea, sí, que es un cabrón vengativo, que es un vengador que va realmente a saco y realmente, claro, es el bueno, pero la línea entre el bien y el mal él no está definida en absoluto. Es un bueno muy chungo, ahí está, entre comillas. Entonces, bueno, pues lo han reflejado quizá de la mejor manera posible y eso ha sido lo que ha hecho que a nivel de taquilla ha funcionado muy mal. No, de hecho, el público general estadounidense está demostrando que, bueno, ya lleva demostrando mucho tiempo que es un inmaduro, entre otras cosas, pero aparte que cuando tiene delante un producto de una cierta coherencia o de una cierta fidelidad con el original, pues tampoco lo saben apreciar, ¿no? O sea, digamos que si una peli no entra dentro de los estándares de de violencia o de estética o de cualquier otro factor, pues ya, no sé, se le da la espalda y no sé. Hombre, nuestra única pena es que esto frene la producción de más películas de este tipo. Ya, bueno. Bueno, pero por ahí tendremos los Expandables, que ya estoy viendo fotos. Hay una foto ya de Sly ahí marcando venas, que se ha debido chutar de todo en los brazos para marcar esas venas, huyendo de unas explosiones. Y con el labio leporino ya colgándole de una manera considerable. Pero que dan muchas ganas de ver ese reparto. También por ahí Jason Statham. Y bueno, ya todas las incorporaciones, y el Lidl Lundgren, bueno, mucha gente. La esperamos con atención, pero Mike Rourke. La tendremos que esperar a partir de la semana que viene, porque se nos acaba el tiempo mortalmente. De hecho, ya veo cabezas asomar por la puerta, y detrás de las cabezas suele haber cuerpos con armas en las manos. Así que, peña, hasta la semana que viene. Adiós. This is 63rd.